Solo llamé para decirte que te amo y que te extraño. Baby, baby. El reloj marca las 3 de la mañana y mi corazón no te deja de extrañar. ¿Por qué te fuiste sin decirme nada, ni una sola palabra? Bye.